momento de hablar de Boca Juniors, momento de hablar con Guillermo Narvarte. ¿Cómo te va, Guille? Buen día, ¿qué decís? Feliz Navidad. Hola, Fabián. Buenos días. Feliz Navidad para todos. ¿Por dónde estás en este momento? ¿En qué parte de la Argentina estás? No, estoy entrando acá a Mar del Plata. Estoy llegando a Mar del Plata porque pasamos Navidad en Córdoba, que es su María, mis suegros. Así que estamos con la familia ya llegando a Mar del Plata. Está bueno. Guille, contanos un poquito en qué anda este equipo de Boca Juniors. Obviamente están en receso. Han cerrado una primera parte de Liga Nacional muy positiva, con 5 partidos jugados, 4 partidos ganados, una sola derrota, y con bajas importantes, ¿no? Como la de San Simón y la de Víctor. Y queremos saber en qué anda el equipo, cómo va a continuar, si vas a meter algún cambio. Bueno, como decía, nosotros apuntábamos a este inicio, donde teníamos 4 juegos de local. Siempre los inicios son difíciles y el hecho de tener un buen récord de estos 5 juegos para nosotros era, pues lo considerábamos muy importante. Como vos decías, no estaba Bruno, no estaba Eric. Entonces, nosotros estábamos buscando, si bien desde el inicio allá por el Super 20, la idea era jugar con una ficha mayor menos y terminamos jugando con 2 fichas menos. Después era reacomodar un poquito el equipo porque nos faltaba un jugador más en la rotación del juego interior, pero apareció lo de Bruno y lo de Eric, y es como que nos terminó desbalanceando en la media cancha donde quizás más largo estábamos. Creo que bueno, pudimos a último momento poder la llegada de Brito nos ayudó. Alex, que también estaba integrándose, y bueno, pudimos sacar adelante de los primeros juegos, que nos permite ver todo mucho más positivo y tratar de regenerarnos ahora en este receso, para tratar de, si bien todavía no está recuperado el 100% Bruno, y tenemos la incertidumbre de Eric, así que bueno, la idea es poder, el reemplazo natural de Bruno era con una ficha mayor, porque Bruno es un sub-23 y en el mercado no había poder sub-23 para recambiarlo. Entonces esa pista mayor que habíamos dejado libre la ocupamos con Brit, que es un pase natural, un pase joven, con proyección, pero joven al fin, y viendo si vamos a tomar algún tipo de decisión con otro fichaje, por qué nos está faltando nuestro escolta titular, ¿no? ¿Para cuánto tiene Bruno más o menos, Guille? Mira, Bruno ya ahora está trabajando en Buenos Aires, ya está haciendo pequeños trabajos de cancha, pero sigue trabajando con los kinesiólogos. Nosotros aspiramos a que en enero pueda empezar a hacer algunas cositas ya más de técnica individual, involucrando el elemento. Si bien ahora pero todavía no estaba sellada una parte de la fractura que tuvo, si bien lo bueno que no tuvo desplazamiento, porque fue bastante complejo el lugar de la lesión, y que por suerte fue una fractura y no fue algo más. Entonces, claro. Recién hará 10 días que ya él estaba sin dolor, pero el problema es que por el tipo de lesión que tenía no le permitía hacer trabajos complementarios. O sea, a lo mejor vos tenés un problema en una mano y seguís trabajando todo el tren inferior, o el problema en una rodilla te permite trabajar el tren superior. Acá él tenía que estar inmovilizado. Entonces fueron prácticamente 45 o 60 días donde era solo kinesia y ningún tipo de trabajo para poder mantenerse. Así que bueno, uno arranca de cero, y si bien hay una posibilidad de que alrededor del 10, el 15 se esté trabajando con oposición, pero bueno, ahí a partir del 2 empieza un poco a cómo él se va sintiendo, ya pasa un poco más en el cuerpo de cada uno, ¿no? Seguro. ¿Y el caso de Eric? Y lo de Eric depende de los estudios. Los médicos día a día te dicen, tenemos que hacer otro tipo de evaluaciones, así que no tenemos algo. Ya por ahí quizás los médicos son los que tienen que hablar un poquito más en cuanto a la evolución, porque ya es más complejo. Podemos hablar de algún tipo de lesión, pero ya cuando hay estudios con respecto al corazón y todo ese tipo de cosas, ya es un poco más complejo. Sí, además los cuidados tienen que ser intensivos, tienen que ser exhaustivos, no tiene que quedar ningún tipo de duda, ¿no? Porque con eso no hay mucha vuelta atrás, ¿no? Claro, sí. Así que eso, entonces, bueno, no tenemos un tiempo estimado. Está bien. Por eso que también está la evaluación de un posible reemplazo, pero también aparece el tema presupuestario, las dificultades que hay en el mercado. No es sencillo todo. Hoy por hoy sabemos que la idea es volver en enero. Se estaría confirmando ya en las próximas horas de la continuidad de Neidri, porque él era un poco temporario, y bueno, y la evolución de Bruno. Claro. Ese es un poco el panorama que tenemos de cara a lo que es el mes de enero. Bueno, y con respecto al juego interior, ¿estás conforme con el juego interior que tenés? Sí, o sea, nosotros nosotros tenemos no sé si la palabra es el mejor juego interior, sino que hay una cuestión de costo-rendimiento. ¿Sí? Creo que todos podríamos tener mejor equipo del que tenemos, todos los equipos. Claro. Lo que pasa es que hay una cuestión presupuestaria. Entonces, hay que evaluar ese tipo de cosas. ¿Cómo está el mercado? Yo por ahí a veces escucho, no con mi equipo, sino en línea general, no, pero tiene que mejorar, o le falta esto, le falta el otro. A veces las faltas son o algunos jugadores o algunos equipos que no tienen una determinada jerarquía en un puesto, no es porque no lo sepan, sino que hay que evaluar el costo de jugadores de alto rendimiento en diferentes posiciones. Hay muchos equipos en el mundo que buscan un pivot y no lo tienen. Digo, decís, como tal equipo, tal otro no puede tener un pivot dominante. Primero, que no hay mucho en el básquet FIBA, y segundo, que hay un dinero importante y que algunos equipos no lo cubren. Y así vamos con cada posición. El mercado nacional, fíjate que otros años, en esta época, había un mercado de jugadores nacionales que por ahí había recambios o salían de equipo. Hoy el mercado nacional es muy acotado, entonces las fichas nacionales son muy valiosas, y el mercado internacional está muy muy reducido. Entonces creo que a veces hay que empieza a tomar otro tipo de valor los jugadores que son sólidos, los jugadores que están todos los días, que juegan todos los días, que se presentan todos los días, los jugadores que son profesionales, los que gozan de buena salud, porque a veces contratar profiles importantes no condicen con el dinero y con el rendimiento después de la competencia. No, seguro. Contento con Galindo, lo vimos cambiado físicamente, este, como más robusto con respecto al Galindo que habíamos visto en nuestra Liga Nacional, jugando para el Libertad Paralímpico, la mano intacta, este, pero es un jugador que tiene mucha experiencia encima, eso no hay ninguna duda. ¿Contento con él? Sí, estamos conformes, lógicamente, de que nuestras expectativas es que la charla con Galindo concretamente fue, nosotros necesitábamos los 15 días de enero, este, que nos diera lo máximo que él podía darnos, con el compromiso de que después en enero necesitábamos algo más de él. En los últimos años ha ido modificando esa posición, irse del 3 al 4. Más que hoy el básquet FIBA y los 4 abiertos son muy buscados. Entonces, las últimas ligas, incluso en Puerto Rico, él lo ha hecho en esa posición. Creo que debe mejorar físicamente, pero es un jugador que tiene 33 años, con 10 años de experiencia de ser jugador de selección nacional. Entonces, creo que no es un jugador viejo, creo que a lo mejor la falta de regularidad de competencia, porque jugó en Puerto Rico, después anduvo por Chile, Panamá, y bueno, lo que hablábamos con él, de que él también manifestaba de que quería tener una continuidad de trabajo, una competencia más larga. Así que creo que ahora hay un compromiso de su parte en cuanto a una mejora de la condición física. Creo que los técnicos lo tienen. En el último juego con Concordia nos ayudó mucho. Así que creo que para el paquete de jugadores interiores con Casiel, Matías y Roque, creo que es una alternativa válida donde nos puede ayudar. Bueno, Guille, queríamos tener un poquito de tu palabra, tu boca, la actualidad de este Boca Juniors, que terminó con un récord positivo, con 4 victorias y 1 derrota este 2018. Nada, desearte lo mejor para vos, para tu familia del 2019 y seguramente nos estamos viendo prontito, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. De la misma forma, desearle lo mejor para este cierre de año y que realmente el 2019 se cumpla todos los deseos para todos los que estamos en este medio y trabajando siempre a full y todo tu equipo de trabajo que se sacrifican durante todo el año y todas las apuestas que ustedes han hecho. Así que bueno, un abrazo grande y saludos a todos. Saludo enorme, Guille, saludo a la familia ahí en el auto, un abrazo enorme, chau. Bueno, te mando saludos, chau, gracias. Chao.